En la foto 4 se ve a mi padre y mi tía Benita, que eran hermanos los dos. Mi padre era colchonero. Además de colchonero, también trabajaba en la fábrica de los guapitos. Bueno, aquí se le ve que está haciendo, pues se dedicaba a hacer colchones y también a los colchones y las almohadas, pues eran todas de lana, ¿me entiendes? Entonces se le ve aquí en la foto que está haciendo, por la poca lana que se ve en el suelo. Y si te das cuenta, ahí está el colchón, José, ahí detrás, ahora que se le ve. ¿Ves esta que era de rayas Sí. y la lana que se ve ahí? Bueno, pues estaba haciendo la almohada. Mi padre, le veréis con una botella de vino. Te voy a contar una de estas, pues yo le decía siempre, digo, tú, ¿por qué siempre que vas a esto te saca la botella de vino? Hablaba él de que con la botella de vino, claro, los colchones soltaban bastante pelusilla. A ser de lana saltaban pelusa. Entonces, al estar variando, todo solo metía en la boca. Y dice que con esto, que le pasaba mejor. Porque dice, tú no sabes que en los colchones se pasan todas las enfermedades. Y es normal, tú tienes fiebre y eso lo primero que te metías era en la cama. Claro, sudores de la esta a la lana. De la lana salía el polvillo y él lo primero que se tragaba era el polvillo de esto. Por eso siempre le sacaban. Por eso y porque le gustaban también mucho beber. Y en la foto esta que está hecha, pues se ve que es en la carretera Madrid, esquina Travesía de San Luis, porque se ven aquí las casas y al fondo se ve como si fueran las tapias del asilo. Esto tiene que ser los años 50 también. Por la esta de que mi padre y eso, yo creo que son los años 50, 50, del 50 al 60, por ahí yo creo. Esto se hacía siempre en el verano. ¿Sabes? Porque en el invierno no se podía hacer también por lo malo que hacía, ¿sabes? Esto es esto. Mi padre, yo me acuerdo que trabajaba turno. Entonces, si iba a las 6 de la mañana, iba a trabajar a la fábrica de los guapitos de 6 de la mañana a las 10. A las 10 salía. Le tenía a mi madre preparado un vasito de vino. Mi padre siempre bebía vino para todo. Se bebía un vasito de vino con un huevo. Luego a la una y algo. Volvía a ir a la fábrica de los guapitos y luego por la tarde, a partir de las 6, que salían a las 6 como tenía turno partido, ¿me entiendes? A las 6 de la tarde, pues hasta que anochecía, a las 9 y pico de la noche, pues estaban haciendo colchones. ¿Sabes? Pues era un extra más de que en todas las casas pues hacía falta que todo el dinero que entrara, bienvenido fuera. Te voy a contar una anécdota porque debía de ser bastante duro. Yo una vez que se murió mi padre, estuvo un tiempo con mi tía Benita. Claro, luego tenían que repartirlo. Eran dos familias que había que repartirlo. Y dijo mi madre, tú, vamos a ver, ¿por qué tienes que esto? Me voy yo a hacerlo contigo y todo lo que entre en esto, pues queda en casa. Y así lo hicieron. Luego mi tía Benita ya lo dejó, ¿me entiendes? Y se puso mi madre. Mi madre cosía los colchones y cosía todo y todo el dinero que sacaban, pues quedaba en mi casa. No, mi tía Benita nada más cosía y mi madre nada más cosía. Mi padre también, mi padre variaba y metía las cintas. Yo cuando murió mi padre, mi padre murió en el año 74. Entonces, pues había, mi padre ya, pues ya no, no. Le cortaron primero una pierna, luego cortaron la otra pierna, entonces no, pero tenía así en amistades. Coño, pues dice mi madre, pues podíamos ir a hacer unos colchones. Yo en ese momento estaba en la mili y por las tardes y eso, pues no trabajaba. Y me acuerdo que fuimos a hacer unos en la Granja Honorata, por dentro. Yo, pues si esto lo hacemos por dentro, ya está. A mí no es que me da vergüenza, no me da vergüenza. Y me puse a variar, pues tenemos que hacer pues, cuatro colchones, me parece que tenemos que hacer cuatro colchones. Y me puse yo a variar el primero y tal y eso, bueno, pues bien. El segundo ya, yo ya vi que las manos se me empezaron a llenar de ampollas. Con el tercero ya no te quiero hablar. Ya tenía sangre. ¿Me entiendes? Y mataba trozos de vellón, que llamábamos nosotros el vellón de lo que es la lana del colchón, me lo ataba en las manos. ¿Sabes? Para que no, por lo menos para mitigar eso de lo que era el dar, porque tenías que dar golpes, era dar golpes a la Sí. lana. Y a raíz de eso, una vez que terminé de hacer los colchones, dijo mi madre, se acabó de hacer colchones, no vamos a hacer. Ya digo que era bastante duro. Porque yo no sé, en un colchón, yo no sé los palos que tenías que dar. Porque es que claro, se notaba que el colchón cuando le ibas a hacer, pues era un colchón que podía a lo mejor medir, pues yo qué sé, 10 centímetros y esto. Y una vez que estaba hecho, Pues era el doble o el triple. Mi padre variaba lo que es la parte de arriba del montón que había hecho de la lana, ¿me entiendes? Eso ya había digamos, había quitado ese empelmazamiento que tenía de estar todo el año. Entonces, claro, eso aumentaba de tamaño. Eso iba cogiéndolo un montoncito y lo iba poniendo en otro lado. Y entonces, al otro montón que quedaba abajo, pues le volvía a hacer la misma operación. Le volvía a dar los palos con la vara. Y en el momento que estaba ya más esponjoso, lo iba poniendo en otro montón. Luego ya ese montón que ya estaba ya preparado, se preparaba y se metía en las telas del colchón. Y luego ya se cosía, se metía en un este que digamos que tenía unas agujas grandes que tenía en el este. Entonces, para que no quedara todo recto, sino que luego se metían, había unos agujeritos y se metían unas cintas, se ataban y era como el colchón flex los primeros que se hacían. Se quedaba el agujerito así hecho en el este, como a lo mejor había uno, dos, tres, por lo menos cuatro y cuatro, ocho, el colchón tenía y hacía bonito.